caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo a ti, la tengo, la llevo. La fiesta que tengo, la llevo a ti, la tengo, la llevo. Soy una llamita, quisiera ser hoguera, pa' decirle al mundo, legalice la hierba. Prohibido en las calles. Prohibida. No, prohibido no. ¿Qué dice? Que, no, sí, pero nunca. Dice, pero no. Ella puede decir no. Prohibido. Yo digo prohibido no y digo buenas tardes. Me quedé pensando qué era eso que quería decir. Vamos a anunciar lo que nos está sucediendo. Buenas tardes. Sí. A todas, a todos. Buenas tardes, Víctor Alegre. Buenas tardes, ¿cómo le van, compañeras? ¿Qué pasó? Tuvimos un saludo un poco lento porque, y dice la negra, ¿vas a anunciar lo que está pasando? Sí, voy a anunciar lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Este programa debería llamarse... Agotadas, llegamos, pero no, llegamos como podemos. Llegamos y llegamos bueno, con el resto, con lo que hay, con el resto. Poco resto que hay, que es, queda. Es lo que hay, se pero llama. Pero bueno. Un programa... ¿Saben qué? Le vamos a poner onda. Lo único que hacemos es ponerle onda a la vida. Yo por lo menos. Es todo, ¿eh? Es todo. O sea, porque después yo también, viernes a la tarde, ya a esta hora, es mate y onda. O sea, no mucho más que eso. Viernes, 18 horas. Sí. Bueno, es lo mejor que puede pasar, ¿o no? Porque si no es la depresión. Entonces, lo mejor que puede pasar para un viernes a esta hora, antes de tomarse un vinito, de tomarse una birrita con durante, amigos, puede ser, amigas. También. ¿Durante? Dura. No, pero a esta hora, para. A esta hora quería arrancar con birrita. No. Es... Para. El programa dura tenga, dos horas. La este llevo programa ahí. Dura dos. La fiesta bueno, que tengo, la llevo la ahí. Llevo la, ahí. Tengo, la tengo, la llevo, la tengo, tengo, la llevo. Escúchame, fiestera. Estoy cansadísima, así que, bueno, todo lo, que, puede lo, suceder, que, lo que queda todo. De todo puede suceder, claro. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Hablaba Víctor Alegre. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Lo que queda de Víctor. ¿Cómo le va? Fernández Adid. Negra Núñez. Negra Núñez. Y digo Negra Núñez. Sí. Lloren, chicos, lloren. Sí, lloren, chicos, lloren. Lloren, chicos, pero ¿por qué? Pará, primero, si quieren empezar a llorar en vivo, ¿a qué número? Es 3546-532523. Por supuesto que va a haber un gran sorteo. Bien, pero soy sincero. No es concurso. Es concurso sorteo. También. Vamos a aplicar lo que dijimos. Ay, estamos abriendo muchas ventanas. Esperen. Lloren, chicos, lloren. Sí, sí. En vivo. Lloren en vivo. Lloren en vivo. Ya tenemos mensajes. ¿A qué número? Lloren, chicos, chiques, lloren. ¿Pueden hacer un llanto, un audio? No. A ¿por la qué gente? No? Sí, no, actuación. No, no. Actuación. Vos decís, no, yo decía si Víctor tenía ahí en la botonera algo listo de gente llorando. Pero no, claro, que nos actúen en vivo. Un sí. Llanto. Porque la negra nos deja. Sí. ¿Tengo que viajar al exterior? Tiene quiero compromisos decir. En el exterior. La yo negra. Tengo compromisos en el exterior. Voy a pasar por varios países. Estaba por hacer un, hasta llegar al, una, a, un tour, al objetivo. Escalas. De mulita. ¿Eh? De mulita. No, ni lo digas. No, te pido por no favor que voy, no voy sola, voy acompañada de una miedo. Amiga que me da mucho miedo. Claro, claro. No la conozco. No, yo soy impecable. La gente que me conoce del otro lado del micrófono sabe que escondes vos, bien. Que en esa risa macabra que haces, Víctor Alegre, compadre, la concha tuya. No, bueno. Lo dijo. No, estaba sugerida. Evitar, no compadre, sabe. Vos me conocés se bien. Quiso, se quiso reprimir por un segundo. Pero además se entendía perfecto, ¿viste? No hacía falta. No, porque yo te digo compadre, porque sos mi compadre. Hay un sí. Recurso literario, ¿no? Claro. Que lleva ese nombre, que sí, es sugerir algo obvio y que claro. No hace falta decirlo, pero la como negra... Cuando escribe Marcelo. Marcelo, ¿qué, no. Qué feo nombre, y Marcela también, ¿eh? No. Haciendo amigos. Ya tan pronto en la sección Haciendo Amigos, hablando de amigues. Sí. Hola Radio Comunitaria El Brote, acá Dancer de Luz presente, no. Las escucho desde Mendoza, les amo, mucha onda que es lo que más tenemos, quiero sorteo. La negra reda para mula, jaja. Siguen, pues. Yo lo que sí sé que doy es para que me hagan bullying, ¿saben qué? Sí. Vengan de a uno porque yo me la rebanco y no pasa nada, para mí el bullying es salud. Es que tenés como para llevar ahí tipo caja. ¿Cómo se llaman las camionetitas estas que tienen caja atrás? ¿Vos lo decís? ¿Por el baúl? Viene con baúl amplio. Me siento en obligación de retomar. Chicos, por favor. Retomemos las riendas de este programa. Quiero saludar. Gracias, Lu, por esto, por sacarnos de acá. Era quiero saludar a Daniela Vanessa, que está en Mendoza, Godoy Cruz. Un saludo a ella y a toda su familia que seguramente nos está escuchando. Dani, te extrañamos, amiga. Mina, la Chichi, la Guaira, qué lindo que nos estén escuchando desde Mendoza. Gracias, Dani, te amamos, te queremos mucho y te extrañamos una banda, la verdad. Hay amigas que se siente cuando no están. Dani, te extrañamos. Se resiente. Bueno, Dani dice que quiere participar del sorteo, concurso, el viejo debate. Sí. Había propuesto yo la vez pasada que los que acertaran tuvieran doble posibilidad. Papelito. ¿Te gusta eso? Bueno, entonces les voy a explicar cómo es el concurso, porque hay gente que quizás nunca nos escuchó. Exacto. Negra. Primera vez. Hola, ¿qué tal? Esto es Media de Red, esto es Radio Comunitaria El Brote y hacemos este sorteo concurso. Hay debate sobre si es uno o el otro, también pueden opinar al respecto, donde decimos tres frases, en este caso de Luca Prodan, pero hay una que no lo es. Al final del programa hacemos un sorteo y quien adivine va a tener doble papelito, ¿sí? Ese es como un incentivo a tratar de adivinar, porque la semana pasada notábamos que con un poco de sorna, ¿se dice sorna? Ajá. Como que la gente, ay, bueno, cualquiera, ay, ¿cuál dijo? Ay, bueno, la dos, me da igual. Envidia cuál se era. Llama. Envidia. ¿Qué sorteamos, negra? Vamos a sortear una exquisita, deliciosa pizza de mozzarella. ¡Qué envidia! Uy. De la pizzería del semillero. Vamos, las chicas semilleras. Del semillero. Ahora, en un ratito, voy a decir de qué se trata esa pizza, que es deliciosa, toda caserita, todo hecho a mano en la pizzería del semillero, que tienen también unas empanadas deliciosas. En un ratito cuento más de qué se trata nuestra pizzería del semillero. ¿Es osado decir que hacen las pizzas empanadas más ricas del pueblo? Para nada. Perfecto. Porque, ¿sabes qué? Sacan ventaja grosso. Porque hacen la masa casera. Hacen todo, sí. De las empanadas. De las, ¿no?, empanadas, sí, claro. Así que, quien acierte o quien salga sorteado en este concurso, sorteo. ¿Quién acierte o quien salga sorteado? Bro, las cosas claras. Porque ahí es donde la gente empieza a decir, bueno, apostarle al 2.5. Un poco de esto, un poco de aquello es. La gente entiende perfectamente. Acá el que no entiende sos vos, ¿eh? Quiero decírtelo. Dios mío. Porque la gente se sube a la media. ¿Cómo se diría? ¿Qué quiere decir? No sé, ella no sabe tampoco. Está improvisando y en el camino se entera de lo que está queriendo decir. Igual lo dijimos, estamos muy cansadas. Lo que queda de nosotras. En un momento pensamos, ay, viernes 6 de la tarde hacer este programa, decíamos. ¿Qué papa? Y si justo estamos queriendo salir y hacer cosas. Cero. Lejos de eso. Gracias. Cada viernes nos llegamos arrastrando a la puerta y damos lo mejor. Así que, como decía Víctor, como decía Dani, le ponemos onda y ojalá que ustedes la estén pasando bien. Voy no a nos repetir. Escriben. El teléfono 3546-532523 por una pizza de mozzarella del semillero, o sea, una musa. Habla italiano. Por una en musa. Vivo. Y las frases, ustedes tienen que decir cuál no es de Luca Prodan. La música es sentirlo, no querer ser músico, serlo. Esa es la número uno. Para, te voy a decir una cosa. Yo no sé. ¿Puedo participar? Mirá vos. Lo con la que salió. Lo preparó la negra, hoy. No me comentó mirá nada. Vos, no o sé. Sea que te pusiste en mi lugar. Qué bueno que puedas empatizar conmigo también acá. Víctor, te noto muy sensible. A vos el cansancio. A mí el cansancio se me pega con sensible, sí, como el champán. No podés mimosas. Participar. Bueno. Número dos. Ok, ya se pone insensible con el cansancio. Re. Al paredón. O sea, sin sentimiento. La creatividad es como un músculo. Hay que ejercitarla para que se fortalezca. Número 3. ¿Cómo dicen que la inspiración te encuentre trabajando? Perdón, estoy probando botones raros acá. Aguantá ese botón, disculpe. En vivo. Número 3. El ser humano es un bicho feo, malo y, para peor, piensa más que los animales. Esa me gustó. Son, bueno, no sé si suena no a Luca sé, Prodan. Estamos si punky, yo ¿no? no las entiendo bien porque estoy muy cansada y con el cerebro al 30%. No hay mucho que entender, quiero decirte. Me costó mucho hacer esto. No se crean. Las frases pueden ser dichas en cualquier contexto, digamos. O sea, el loco estaba en un kiosco y alguien le escuchó una frase y vale como Luca Prodan, o son frases que están verificables, digamos, que las dijo Prodan. Verificables. Que... es el mundo de hoy, Víctor. Por eso. Nada de verdad. O sea, no las escuché en imagen. Ajá. Sí, eso. Ah, por él. O sea, no, ¿viste una entrevista escrita? No las escuché en imagen. Lo, sí, hizo, sí, lo dijo. ¿Sí? No, es que es imposible. No vi una imagen. Gracias por explicarme. Sí, sí. No escuché un audio de él. Ajá. ¿Está bien? Ok, sí. Me tienen repodrida. Voy a renunciar. Qué suerte que es mi último programa. No, renunciás, de hecho. No. Renunciás. Es el último programa de la Negra. Licencia médica para la Negra. Es una licencia por viaje. Es una licencia por viaje y vuelvo. ¿Cuándo vuelves? ¿Ya tenés fecha de regreso? Porque ya te estamos extrañando. Vuelvo a fines de julio. ¿Queda alguien en tu lugar? ¿Quedará alguien en tu lugar? Va a quedar alguien en mi lugar con una voz. Otra que dos suéteres. Claro, necesitamos a alguien que sea capaz de dar todo con dos suéteres. ¿Decimos ahora o decimos después? Es un oyente de este programa, pero bueno. Cuando quieran. Voy a repetir las frases. ¿Cuál frase no dijo Luca Prodan? El que acierte o la que acierte va a tener doble papelito en el sorteo. Número 1, la música es sentirlo, no querer ser músico, serlo. Número 2, la creatividad es como un músculo, hay que ejercitarla para que se fortalezca. Número 3, el ser humano es un bicho feo, malo y para peor, piensa más que los animales. Esa es la que más me gustó a mí, si alguien me pregunta. Tenemos un mensaje, dice Ceci, hola, me vendría muy bien esa pizza de viernes agotada. No somos les únicos que estamos agotados, bien. Ceci también. No dijo la 2 y dice, este concurso es inchequeable. ¿Y sabes qué? Es un mérito porque para mí es ingoogleable, que es lo que no queremos, que ustedes ganen, porque algo... No creo que sea hay una ganancia. No queremos transparencia en este concurso. No creo que sea ingoogleable, les quiero decir. No. Para mí es googleable total. Ingoogleable es un montón. Me llama gente de, ¿saben qué? ¿Cómo se llama esto de las manitos? Mercado... Hace un gesto. Desde Mercado Libre. Mercado Libre. Oh, están, Raúl Alfonsín. Sí, sí. Le están escribiendo a la Negra. ¿Es Raúl? ¿Quieren? ¿Te escribe Raúl no, habla, hoy voy a hablar de Raúl. ¿Quieren pautar? No, de Raúl, de Ricardo, de Raúl, de Ricardo Rubén. No puede. No sé si llegamos. Hasta acá llegó la Negra. Sí. Escúchame, ahora que decís Alfonsín y antes de terminar este primer bloque, me veo obligada, porque me interpela mi ser, a decir algo sobre el enorme atentado a la democracia que atraviesa nuestro país. Ya sabíamos que estaba todo mal, pero parece que nos lo querían hacer ver como que realmente estaba todo mal. Y miren qué tan mal que vamos a hacer lo que queremos. Miren qué tan mal que esto habilita a cualquier cosa. El gobierno, Lucía, perdón, ¿sabes qué? Tené cuidado. El gobierno maneja el país como nosotras nuestro programa, que decimos, es mi programa y hago lo que quiero. Bueno, con esa misma tónica nos gobiernan. Es así mi gobierno es. Y lo endeudo si quiero. No, sí, y es mi gobierno y vas preso si quiero. También. ¿No? Algo así está así pasando. Estamos. Ya saben cómo pensamos de todo sí. esto, ¿no? Este programa viene a hacerlos olvidar quizás un ratito de todo eso. No olvidar en un sentido, bueno, también me entienden. No podemos explicarlo todo. No, claro. Vamos a decir dos o tres palabras y ojalá que de eso ustedes interpreten lo mejor. Mientras Víctor mira el techo y se queda pensando quizás en Cristina, en su departamento de la calle San José. ¿Qué decir, no? Allá en San Telmo, en Buenos Aires, y toda esa gente que le está haciendo el aguante. Nosotros también le hacemos el aguante a ella y a la democracia argentina desde acá. Y si te parece, empezamos como siempre este programa con un buen rock. Es un rock nacional el que estamos vamos poniendo, a escuchar indefectiblemente estallando acá. Desde el océano, por favor, qué temón de Sumo. Gracias, Víctor. Neck to neck along the road. Well, I had nothing left to hide. And that's true, baby, that's true. Give me this, give me that. I got no need for your satin attached. Give me this, give me that. I got no need for your bibbidi bibbidi bibbidi bobbidi hat. Just my horse and me. Just my horse and me. Just my horse and me. Agenda, política, humor, sexo, deportes, vida local, rumores y desvaríos. Todo eso junto. Solo en Medias de Red. Practicando unos gestos. No, no, esto de la gestualidad me encanta de radio, porque hay que tener, porque la gente no entiende nada, ¿no? Por supuesto. No tenemos luz roja acá. La gente no entiende nada. La negra pide una luz roja. Esto es Medias de Red. Víctor no puede hablar. No puede. La negra pide una luz. Tenemos una luz verde acá en el estudio. ¿Querés que hagamos streaming? Y que la gente entienda todo, ¿no? No queremos eso nosotros. Entonces, le cuento a la gente que manejamos con el Víctor unos gestos como, bueno, subime la cortina, bájame la cortina. No es tan personal, no es como subime, bájame, pero te entiendo. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es el problema? Compadre. Es mi compadre. Es mi compadre y le digo lo que quiero. Me causa mucha gracia. Bueno, quiero nombrar a nuestros auspiciantes, eternos y eternas auspiciantes de este programa. Ferretería El Vergel. Hoy pasé por la ferretería El Vergel, estuve con Nati y con Ale, que son divinos. Y realmente, o sea, ¿tenés ese cuerito flojo? Anda al médico. Subime, bájame la cortina, Víctor. O sea, ¿te falta la abrazadera? Te da... No seas pajero y pajera. Te gotea la manguera. Te gotea la manguera. Estás agrediendo aquí. No seas vago o vaga. Anda a la ferretería El Vergel, que tiene los mejores precios. Hay de todo. Te van a atender recontra bien, te van a asesorar y son unos capos. Hay promos, tienen unas promos espectaculares. Ellos están en El Vergel, en Álvarez Thomas, entre San Martín y Alberdi. Atienden de lunes a viernes, de lunes a viernes de 8 y media a 18 y los sábados de 9 a 17. La semana pasada pasamos un audio de Fede Criterio, que había ganado el concurso y había ido a recoger su premio y estaba visiblemente emocionado. Y me contó que, bueno, fue toda una experiencia espectacular ir a la ferretería. Entonces, experiencia religiosa, mística, sí. Sí, mística, sí. Tranquilamente. Entonces, eso, flojo el cuerito. ¿Qué más? ¿Otros ejemplos diste de posibilidades que tengas que resolver? Búsquedas místicas. Bueno, todo eso, todo y mucho más en Ferretería El Vergel. Tema de iluminación. Auspiciantes de la primera hora, que ellos fueron quienes primero quisieron auspiciar en este programa. Confiaron en nosotras sin todavía haber salido al aire, sin si no me equivoco. Haber salido al aire. Ah, eso es confianza. Confianza. Yo recién me atraganté con un bizcochipá. Bizcochipá es otro de nuestros auspiciantes. De la despensa Lourdes. acá en Villa Ciudad Parque, acá a 3 cuadras del río. La despensa Lourdes, sí. ¿Un poco más? Un poco más me parece, negra. Vos caminas rápido. Es de piernas largas. En bajadita va rápido, pero. Bueno, son cuadras largas y piernas también. Piernas, bien. Despensa Lourdes nos habilitan los bizcochipás de cada viernes. Hechos, nos deleitamos con ese sabor. Quiero decir que no tiene. ¿Cómo se llaman estas cosas octógonos. Negras? Octógonos. Eso es bueno. Sin tag, dice. Si ustedes ven bizcochipá en la no despensa Lourdes, no duden en comprarlo. ¡Qué salud! Y esa dice Lourdes es salud. A base de fécula de mandioca, que ese es el sabor que a todos nos gusta. Industria Nacional, dice. Y mira, te compré lo enamoró. Lo enamoró Víctor, pero... con lo de Industria Nacional. También estamos comiendo unas galletitas de industria local, ya no nacional, la de las niñas del campito, gentileza de Mercado de la Tierra, ¿no? Es así. Todo, sí. Todo tipo de auspiciantes. Todo tipo de auspiciantes. Pizzería y semillería. Pizzería y empanadería. El Semillero, con las mejores pizzas y empanadas del condado. Sorteamos una pizza hoy, ¿eh? Hoy sorteamos una musa, no duerman. Dos mensajes que participan, toma nota negra. Hola, soy Dana, participo, no dijo la número 2. Gracias, Dana, es una oyente de la primera hora. Otra Dana, de las que confía en nosotras desde el primer momento. Y Fede, precisamente, que ya ganó, pero puede seguir participando porque este programa hay premios. Y hoy es una musa. Arrancar con el... Dice Fede, Víctor, mira, te interpela. Dice, arrancar con el aviso de alcohólico anónimos. Y luego escuchar esta apertura da que pensar, dice. El público cautivo. Víctor está comiendo bizcochipá. La 2, dice Fede, es la que no dijo Luca. Y ahora, bueno, vamos con las noticias de la semana. Negra, ¿qué nos traes? No hay mucha noticia de la semana, quiero decirles. O sea, no. Lo que me sucedió a mí con el tema noticias de la semana es que hay mucho choque, incautación de motos, sustracciones de billetera, todo eso. A mí, ponele voluntad a la concha de tu madre. Me dejó de interesar, digamos, porque bueno, la verdad es que... Todo gorra. Y aparte ya no le podía ponerle siempre la misma chispa. Yo le pongo chispa, pero bueno, tengo mi límite. Claro. Voy a ir por el tema hospitalario. Tema hospitalario, dice, y sí. Limpia la hoja, quizás sí. Como en las asepsias. Asepsia, el blanco del hospital. Hospital Regional Eva Perón. Hospital Regional Eva Perón, las dos noticias. Hay una que es una noticia de hoy, fresca, actual, actualicísima. Fresca. Breaking news. Fresca, caliente. Fresca y caliente, las dos cosas. Bueno. Esa es nuestra columna. Y la otra, no. La otra es una historia de vida. Una historia de vida conmovedora. Me conmovió, ¿eh? Me gusta la columna fresca y caliente. ¿Te gustó? Para pensarla. ¿Viste? Yo lo dije, pasó, pero ya no, no, hay que anotar. Víctor tragó el bizcochipá. Yo te quiero decir una cosa. Fresca y caliente va. Anoto. Vos tenés la mente muy podrida, amigo. Me lo dices encima como con preocupación. Me preocupa, porque sos tipo... el padre de mi ahijado. Y me preocupa por un montón. Muchísimo. No te preocupes tanto, tenemos dos mensajes. Háblame. Hola, chiques, acá Ramiro de la isla. Participo por las entradas para Lali. Rami, estás anotado por las entradas para Lali. Y si te las ganás, invítame, porfa. Y manda un chivo. Ahora voy a leer este flyer que nos envía. Este fin de semana abre la Feria Artesanal de los Reartes en el casco histórico. Junto a la carreta en la esquina más mágica. Siempre me gustó mucho ese eslogan que tiene nuestra feria, la de los Reartes, que es el de la esquina más mágica. Dice, por el bulevar a 100 metros del portal de piedras. Fines de junio, desde el mediodía, desde las 12 horas, sábado, domingo y lunes. Y el próximo fin de también, viernes y sábado, vayan a comprar las artesanías más hermosísimas a la Feria Artesanal de los Reartes. Y la verdad que lo que hace nuestro amigo Ramiro, que nos está escribiendo, es bellísimo el trabajo de ellos. Busquen su puesto de trabajos en madera. Quizás, si quieren conocerme, me puedan ver, porque yo es mi feria. Soy artesana, chicos. Si quieren conocerme. Tenés esa fantasía. ¿Vas a estar este fin de semana ahí o no lo podés asegurar al aire? No puedo asegurarlo. Y se sonríe maliciosamente. No puedo asegurarlo. La van a reconocer por su voz. Me van a reconocer por la voz. Y pero bueno, yo soy artesana. ¿Vos sos artesana? Soy artesana también, sí. Víctor, no. Hola, acá Nachile. Confío en Dana y en Fede, así que la 2. Dice Nachile, me gusta que te autopercibas Nachile. Bien. Nacho González, ¿cómo es su apellido? Bueno, no te Chile. Voy a escrachar en vivo, Chile. Sí, Chile. Chile, Lele. Bueno, entonces, vamos con las noticias. Por favor. Bueno, hoy, el día de hoy, se confirmaron 2 casos de gripe A en el hospital acá regional. ¿Eso fresco? Eso es hoy. ¿Gripe A? Qué retro, ¿no? Ese de Nuestro amigo Danny Graham tiene una canción de la gripe A. ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Bueno. La podríamos haber traído, era 2000, la verdad. ¿2008, 2009? Gripe 2000, A. Sí, 2009. Sí, 9, ¿no? Sí, una cosa así. No, esa no era la. No, esa era la Viar. La Viar. ¿Estaban ahí o no? Sí, ¿y era la gripe A? De la ratones? ¿Cuál era? El Hantavirus. Ese es más viejo todavía. La Vinchuca. Qué loco, la Vinchuca. ¿No? Sí, la Viar de Chaga. Chaca el cólera. Casa de Fuego. El dengue. El dengue. Uy, el dengue es actual. El dengue es muy actual y cada vez más acá. Hay muchos mosquitos, mucho Aedes aegyptis. Hay mucho mosquito aún, ¿eh? Por eso. Lo mencionó con su nombre. Por eso. Frío y. Él lo que pasa es que es chaqueño. Lo conozco mucho bien. De mosquitos, decimos. Lo conoce, sabe mucho, sí, de mosquitos, sí, mucho, mucho. Sus prejuicios funcionan bien, sí. A la perfección. Lo conozco por eso. Bueno, es que prejuicio no tiene por qué ser errado. No es per se malo. No es malo en sí. Todos tenemos prejuicios. La negra más que todos. Gracias, ¿sí? Nacho da la cara y dice Monsalve. Gracias por decir su apellido porque Monsalve me generó esa curiosidad. Nacho, gracias. Monsalve, es verdad. Bueno, entonces en el día de hoy se confirmaron 2 casos en nuestro hospital de Santa Rosa de Eva Perón de gripe A. Uno está en terapia intensiva, una persona, y la otra persona en sala común. Esto lo informó la vicedirectora, que es María Inés Diviu. Digo esto porque recordemos que nuestro hospital... Ya venís hospitalaria. Yo vengo hospitalaria. Hospitalaria. Nuestro hospital está sin director y ni directora. Está acéfalo, decilo. Acéfalo. Ah. Sin. Sí, sí, claro. Lo sí. Recuerdo. Sí, son noticias. Sí, sí, sí, la negra. Está ahí en la primicia. Toma mate negra. No puedo. Estoy no hablando. Puedes. Bueno, igual. Restémosle un poco de... Baja la cortina, bájame la cortina, diría. Bajémosle un poco el dramatismo, porque es una gripe más o menos como todas. Lo que pasa es que si uno está dentro de un grupo de riesgo, o está medio debilucho y qué sé yo, te podés... 2009, dice nuestro público, que forma parte ya de este programa, dice 2009, ahí dice Fede, respecto, por supuesto, de la fecha de la gripe... A, lo googleó. Nos mandaron a comprar Tamiflux. Tamiflux, es cierto. Parece como una canción. Yo no me acuerdo nada, chicos. Tamiflux. En 2009 yo estaba viviendo en Salta. Eras chica. No te creo. En Salta. En Cachi, sí, precisamente. No te Cachi. Creo, Fede, que vos hayas ido a comprar Tamiflux. La verdad, entre vos y yo. Entonces, bueno, está céfalo. Nada, precaución. Ah, ¿esa es la noticia? Poneme otra vez la cortina, subime la cortina, Vic. Hay una vacuna. Pero está bien, precauciones. Precaución. Radio servicio. Hay una vacuna. Lavate pero... las manos. ¿Qué decís? ¿Algo de eso decís? Sí, hay que lavarse las manos, sí. Ponerse esto, ¿cómo es? El barbijo. El barbijo, sí, si estás resfriado o resfriada, ponete barbijo porque estornudás, qué sé yo, vas a contagiar. Eso. Tamiflux. Eso. Y nada más que eso, porque es una gripe sola. Y como cualquier gripe, si sos una persona débil, te va a pegar. Reforzar tus defensas. Exacto. La otra noticia que traigo me... Se sonríe, Me sonrío. Se pone muy contenta ante esta historia de vida, dijiste. Es una historia de vida. Es una historia de vida. ¿Por qué es una historia de vida digna de ser contada en este programa? Porque... No sé, ¿qué requisitos hay que cumplir? Bueno, haber estado en la calle. ¿Haber vivido primero? No, haber... por Él es un varón. Masculino. Él ha sido artesano del cuero y ahora es médico. Parece así una pelotudez, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Todavía sí. Vendémelo, sí. Él se llama Jorge Torres Suárez. Hoy tiene casi 70 años y ejerce como médico en nuestro hospital de Santa Rosa. También es médico domiciliario en BGB, en Villa General Belgrano. Es médico del PAMI. Labura. No para de laburar. Laburante de la medicina. Porque se recibió después de... creo que tenía 50 y pico de años cuando se recibió. Entonces está re manija todavía. Todavía tiene una gana de laburar bárbara. Está re manija. Bueno, este señor, Jorge Torres Suárez, es hijo de padre y madre analfabetos. Él nació en el sur de nuestra provincia. Vivía de una forma muy precaria, sin luz, con piso de tierra, letrina. Desde los 5 años que labura, su madre... vendía mondongo. Vieron que el mondongo se limpia. Bueno, la madre limpiaba el mondongo ahí. Salían todos los hermanitos y él a vender mondongo. Después limpiaban los campos de alrededor. Vivían así, bueno, en el sur, una vida rural. ¿Dijiste? Sí. En el sur de la provincia. Fue a la primaria. La secundaria se la gestionó solito. Porque ya los padres, bueno, no. Gente muy sufrida y quizás tampoco le daban la importancia de lo que es la escolaridad. Sí, gente de campo, hay que salir a laburar y se labura. Y listo. Sí. Laburar, no pasa nada. Él era muy curioso, muy interesado en el estudio y tenía, también contaba que había un sacerdote de su parroquia que lo incitaba bastante a ir a estudiar y que le decía y que lo apoyaba. Eso también, ¿no? Él... pone en valor la escuela pública y la educación pública y a las personas que lo acompañaron en este camino, que fue nadar en dulce de leche total. Imagínate si alguien que tiene los intereses que él tenía, pero las carencias que él tenía, podría llegar a estudiar y recibirse de la universidad si no fuesen públicas todas las instancias, todos los niveles educativos. Exacto. Después, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que sucede. Y aparte él es el primer, no solamente, es el primer letrado de su familia. Eso es como que sabe leer y escribir. Formidable. ¿Eres formidable? Formidable. No, no lo tienen. Historia, bueno, de vida. Historias de vida conmovedoras. No. Formidable. No, no tengo para nada. ¿Qué se supone que es un meme radial? Memes son. Bien. No, out. Está bien. ¿Qué le iba a decir? Bueno, la cuestión es que termina el secundario y logra tener un puesto en un banco. En un banco. Labura. Paga en cuotas una casa para los padres. Bien. Pero dice, no, esta vida de banco, estoy acá encerrado. Claro, eso era un chabón que venía de vivir en el campo, de laburar en el campo, de estar ahí. Nada, es libre también, ¿no? Con limitaciones materiales, pero una vida con mucha libertad y mucho amor. Y contacto con la naturaleza. Entonces dice, no, voy a renunciar al banco, me voy a vivir a Córdoba. Y en Córdoba, dice, recordó algunas tips del oficio que le habían dado cuando él era adolescente, del oficio de cuerero. ¿Cómo se dirá el que labura el cuero? Talabartería, ¿no es? Sí. Bueno, era artesana. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! ¡Uy, lo mal que lo está mirando! Voy a romper el hilo con un mensaje. Nos llega un mensaje. Fede Criterio dice que, por supuesto, más vale que no fue a comprar Tamiflux. Ah, bien. Solo nos decía que... Menos mal que aclara, porque... Sí, está bien. Si no, no es Fede Criterio. Sí, nos diste de dudar de si era o era una estafa, en realidad. Y dice, cuero, mondongo, todos temas relacionados a la medicina, ojo. Y cita textual, Fede, con comillas, dice, el sacerdote lo apoyaba. Fuerte, dice. Esto, a que en la historia de vida que está contando la negra, parece que el protagonista fue apoyado por un sacerdote. No, fuerte, no, dice. No, él no Fede. Dice nada de eso, no puedo decir nada. Solo dice que fue apoyado por el sacerdote. No sé en qué sentido, yo supongo que. No era una denuncia, digamos. No era nada. Claro, no era en tono de denuncia. La cuestión es que llega a Córdoba, se encuentra con el mundo de la artesanía, que es el mundo de la libertad. Apología de los artesanos. Por supuesto, ponele. ¿De la libertad y la felicidad? Sí. La libertad del mercado. Para mí, sí. Para mí, poder estar en la calle, poder poder viajar, trabajar y tener y llevar en una mochilita todo mi oficio y mostrarlo al mundo. Y que la gente. ¿Qué te reís, Víctor? Pará, no, te estás riendo de algo que. Disculpe, me parece muy simpática la forma en que lo presenta. Pero. De mostrarlo al mundo. Envidia. Demostrarlo al mundo en me los encanta. Museos. Pero estoy de acuerdo. La tarjeta de crédito, por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Si vos no la tuviste nunca. No tiene, no tuvo. No la tuvo. Yo parché. Eso no es parchar. No te metas acá. Me compré un auto parchando. Así nomás te lo iba a decir. Bueno, yo no. Y bueno, ahí está. Ahí, entonces. Bueno, yo me di la vuelta al mundo. Bueno, y también, la vuelta al mundo. Bueno, la cuestión es que cuando empezó, se metió en este mundo, dijo, ahora que tengo esta tranquilidad económica, porque le dio, tuvo un puesto en el Paseo de las Artes. Córdoba Capital. Córdoba Capital. Y voy a empezar a estudiar en la facultad. Medicina. ¿Era su viejo sueño la medicina? Era su viejo. Empezó como Montongo, queriendo, cuero. Le habían dicho veterinario, por qué campo, qué sé yo, medio que no le gustó, pero se ve que ya le gustaba el cuchillo. Y si fuese veterinario, ¿estaríamos hablando de él ahora? ¿O la clave es que es médico de esta historia? ¿Qué pensás? Entrevistas, historias de vida. Puede ser, tiene un estatus superior o no, el ser médico. Sí, como, pero igual, como más o menos de estatus no cobran re mal. El veterinario capaz de la mejor. Ganan menos que yo. Bueno. Siendo artesana ella. Fíjense cómo está el país. Bueno, la cuestión es que entra a la UNC con una vida. Bueno, ahí conoce a su mujer, se enamoran, empiezan a tener. Ella es también estudiante, pero llega el primer crío. Deja de estudiar porque ella. Él. Ah, él también. Y ella también, todos. Porque él tiene que laburar extra. Entonces ahí frena con la. Él empezó a estudiar a los 30 y terminó a los 50, chicos. A los 50. Lo que tiene el parche también es que te da ese tiempo para leer, ¿no? Se quedó pensando. Que el parche posta, estás mucho tiempo sentado atrás del parche y o charlas o lees. Yo leía bastante cuando hacía parche. Disculpen, hice parche. Pero, el parche para quien no, porque también nos escucha gente que no es artesana, sí, sépanlo. Sería el puesto. El puesto, claro. La manta, le dicen ahora. Mientras estás ahí, es como es un momento. Fue mantero también nuestro amigo Jorge de Torres. Mantero. Pero, también. ¿Sabes qué? Es difícil porque también el parche, ya que estamos filosofando al respecto, es un espacio muy social. Entonces no siempre podés estar concentrado leyendo porque los compañeros te hablan, pasa gente y te consultan. No sé si es tan momento de concentración. Te piden que pases la botella. Sí. No. Te toque ir a comprar la birra vos. Sí. Exacto, sí. Depende del grado de concentración que puedas tener. Yo, cero. Yo leía mucho atrás de parche. No soy tan sociable, quizás. Entonces, como que me metía dentro de los libritos y. Más sociable. Sí, ustedes son bastante más. Bastante más bla bla. Bueno, la cuestión es que él empezó, ¿saben qué? Empezó en el 83 a estudiar y se recibió en el 2005. La democracia. Con 50 años. ¿Beboteó 2005? Dos años. Un poquito. Pregunta, ¿beboteó 2005? Y se mordió un poco el labio inferior. Sí. Raro. ¿Me boteaste en 2005? Es que es un reflejo, negra. No te juzgamos. Nada malo. Nada malo. Como un tic. Sí, sí. Ay, perdón. ¿2005? 2005. Escuchen. Gran año. No. Viva la artesanía, carajo, dice Fede. Y te insto a que por favor nos mandes tu 2005, Fede, por favor. Por favor. La cuestión es que este señor se recibe a los 50 años y no colgó su oficio. Siguió laburando un par de años más. Lo que sucedía también es que para hacer las residencias tiene un límite de edad. El límite era tenía que tener hasta 35 años y él tenía 50. ¿Y? Y bueno, nada. La pechó. Medio que tuvo que ir como para adelante. Bisturí en mano y diciendo, bueno, chicos, soy médico. Soy médico. Correte que te corto. Correte que te corto o te estornudo. ¿No? Bueno, esa es la historia de vida de nuestro amigo Jorge Torres. Hermosa. Suárez. Nuestro ¿sabemos artesano. ¿Sabemos qué especialidad tiene en la medicina? No sabemos. Como para que nuestros oyentes, si quisieran conocerlo, se lleguen al hospital. Vayan. Bajo algún tipo de afección en particular. Yo creo que es médico clínico. ¿Está bien? Para mí cirugías estéticas. Yo para mí... En el Hospital Regional Eva Perón, cirugías estéticas, consulta con nuestro especialista Jorge... Talabartero. Jorge Torres. Talabartero, médico cirujano. Como decía la... Consultá promos con billeteras y cinturones. Con nuestra Mirta Legrand. ¿Qué decía? Chiquita. Cuando presenta, vieron que dicen Jorge Torres, talabartero. Ah, cuando presenta a sus invitados. Exacto. Muy bien. Bueno, ¿será que nos invita chiquita? Increíble que ella siga viva y haciendo su programa. ¿Te imaginas? Negra no la veo hace un montón y la artesana. Verdad es que... Artesana. ¿Sí? Artesana y... ¿Qué hago acá? ¿Qué es lo que sucede acá en este espacio? No sabía que... No sabremos que no sabemos qué somos. Medias de red. Degra Núñez, medias de red. ¿Así te gustaría que te presenten? Para finalizar con este... con esta columna, y como el artesano de cuero que es aún, porque nunca nadie deja de ser artesano. Es para toda la vida. Para toda la vida. Jorge Torres, trajimos a los Ilia Kuriaki. Gracias, Víctor. Carnicero y fabrico cuero y a tu piel descansa, le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quita el sentido del humor, tiralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio tira mejor. Si te gusta la mochica tira mejor. Pero pide comportarte y al que te quite algo con tu macetón, con tu macetón. Ah. En el 2005 de dos suéteres. 2005. Yo soy carnicero y fabrico cuero, y a tu piel descansa, le faltan los pelos. A veces pienso en ponerte cuero, pero yo también tengo sentimientos. Yo busco piel normal, sin duda racional. Un buen pedazo basta, porque yo soy carnicero. Y alguno que te quite el sentido del humor, tiralo sin piedad contra un macetón. Yo te digo, yo fabrico cuero. Vacas malas comen pasto mientras mato a sus hijos, porque el cuero de potrillo es el mejor. Yo te digo que con pelos tira mejor. Si te entregas a mi barrio tira mejor. Si te gusta la molleja tira mejor. Pero pibe, comportate ya que te quite algo. Contra un macetón, contra un macetón. Medias de red, info y desvaríos. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro. En el 2005 me compré dos suéteres. 2005. Qué manera de hacerme bullying. Igual está bien. Yo no sé, Fede, esto es bullying. O sea, igual el bullying a mí me gusta. Lo sabemos. Me gusta, me encanta. Ejercerlo. Igual creo que, no, creo que me estoy recibiendo bastante en este, y bueno, en este programa. Es que es todo, uno da y recibe. Uno... Voy a repetir el número de teléfono porque saben que estamos flojos de mensajes. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿No quieren ganarse una pizza de la pizzería del Semillero? La mejor pizza de Villa Ciudad Parque. Una musa espectacular hecha por la Laurita y por Jerry, que son las campeonas de la masa. Maestras pizzeras. Yo dije que sí, pero no me dejan participar. No, vos no. No, a mí tampoco me dejaron, tampoco. Así que bueno, ni vos ni nadie. Insensible. Voy a repetir el teléfono 3546-532523. Y voy a repetir los... no puedo... ¿sabes? Lo voy a decir al aire. Decilo. No, yo creo que corresponde. Ella es la profesional y yo soy la... Yo creo que corresponde, ¿está bien? Sí, está bien. O sea, ella es la profesional, porque no sé qué es. Se hace. Pará, una cosa no quita la otra. Se hace la profesional. Ahora cuando esa tenga su columna, vos pasale cosas. ¿Sabes qué? ¿Saben? Le voy a decir a la audiencia lo que está sucediendo en este estudio de radio, de la radio comunitaria El Brote, la mejor radio de todo el Valle de Calamuchita. Lucía Fernández Adid, con un vino, me lo acerca así, ayúdame, con el corcho a medio abrir, ayúdame, me dice. Mientras vas a estar... Mientras yo estoy hablando. Llevan adelante un programa. No es justo, eso sí que no. Bueno. No me vas a ayudar. No. Las frases son las siguientes. Frase número uno, la música es sentirlo, no querer ser músico, serlo. Número 2, la creatividad es como un músculo, hay que ejercitarla para que se fortalezca. Número 3, el ser humano es un bicho feo, malo y para peor, piensa más que los animales. Una de estas tres frases no dijo Luca Prodan. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Participen, una pizza de mozzarella de la pizzería del Semillero, las pizzas más ricas que hay y también las mejores empanadas. ¿Sabes qué? Te voy a pedir después. No me vas a pedir. Que le. Yo mandé todas unas cositas al grupo de lo que son la pizzería del Semillero. Y yo voy a empezar esta columna que se llama Defendiendo lo Indefendible. Ajá. Fede dice que no hace bullying, ¿eh? Aclara él. Bueno, gracias. qué fácil, yo tampoco. Tú tampoco hago. No, ¿eh? A vos no te perdono. Para, y ella me motió. Sí, porque es como. Es eso. Es un reflejo lo que tiene. A vos no te perdono. No, ya sé. A criterio. A mí no me botea nada, ¿viste? A mí me dice compadre. Compadre y, sí. No, y no lo deja implícito. Va con la si rima, sí. No. Bueno, ¿qué? Mi columna se llama Defendiendo lo Indefendible, sí. Habitando la Contradicción. Habitando la Contradicción. No, le va agregando cosas. Me gustó. Sí. Perdón, es que Víctor me estaba sacando fotos. Sin consentimiento. O sea, está y yo tengo que ser. Yo sola soy la que sostengo este programa. Por eso te vas. Sí. Me voy a ir, Voy a ver cómo se la bancan. Es verdad que te vas. No me amenaces. Bueno, sí, la amenaza. Pero volverás. Sirve. Por favor, no nos dejen de escuchar porque se va la negra. Sabemos que buena parte de la audiencia la tenemos por vos, negra. No, digas eso. Por vos. No digas eso. Esta radio tiene audiencia propia. ¿Conmigo o sinmigo? Sí. Atención. ¿Saben cómo se llama esta persona que vamos a hablar hoy? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? A ver qué cara pones, Víctor, y qué cara pones, Lucía. Adalberto Luis Brandoni. Me gustó Adalberto. Adalberto se llama. Se llama Adalberto, a él le dicen Beto. Ajá. Beto Brandoni. Adalberto. Nunca supe que era porque realmente se llama para Beto. Se llama Adalberto y le dicen Beto. Él nació en el Doc Sud, loco. Ah, sí. Y entonces dice que todavía la gente que lo conoce de ese barrio, lo siguen diciendo Beto. Mucha gente le dice Beto. Él nació entonces en Doc Sud, que es Avellaneda, la provincia de Buenos Aires, en el 1940. Tiene un montón de años esta persona. 1940. ¿85? Sí, muy bien. Wow. Guachi, wow. Me parece un montón. De edad para lo bien. Para está bastante bien. Está, sí, hace rato que no lo está veo. Está sordo, lo escuché. ¿Ah, sí? Es que yo produzco esta columna, no se piensen que... Entonces escucho entrevistas, hago todo tipo de investigaciones y lo he visto en varias entrevistas que dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Como que no escucha. Está sordo, está un poco sordo. Pero normal para 85 años, ¿verdad? Él tiene una vida larguísima. ¿Y por qué es Defendiendo lo Indefendible, Víctor? Porque se manifiesta con uno flota-flota. ¿Te acordás? En el Congreso, ¿no? Fue con uno flota-flota. ¿Ante qué situación era? Una imagen era patética. ¿Cómo era? ¿Por qué estaba ahí con eso flota-flota? Creo que era para la distancia social. Ah. Eran todo un montón de viejitos boludo amigo, así que... Parece que no se puede decir eso de Brandoni. Gerontofobia. Bueno, sí, gerontofobia no, ¿eh? Gerontofobia ningún no. Tipo de fobia. Tampoco se puede opinar de los cuerpos, pero sin embargo la negra. La negra sí, porque es su programa y... Yo hago lo que quiero. Sí. Claro, le destruyo. Lo destruyo ahora. Bueno, es que ¿por qué más no lo queremos a Brandoni? ¿Por qué más no lo queremos? Yo creo que por todo su sistema de opiniones, básicamente, porque es muy gorila. O sea, como ¿por qué se puso a opinar Brandoni con lo buen actor que es? Pero no solo opinar, porque opinar no, es político. Claro. Él milita. Él milita en la UCR, en la Unión Cívica Radical. Y fue candidato. Fue funcionario. Fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Y después se postuló. Con el macrismo, estuvo fuerte con el macrismo. Estuvo con el macrismo, se postuló varias veces más. No, nunca fue electo. Pero bueno, ahí, lo intentó muchas veces. Y para mí, lo que sucede con esta persona, este personaje, que es tan buen actor, que yo lo admiro profundamente. ¿Qué películas podemos nombrar? Un montón. Un montón. Tenemos La Patagonia Rebelde empezando en el 74. La Tregua. La Tregua no la vi. Made in Lanús. Buenísima. Lo que pasa es que es muy vieja también. Digo buenísima. Esperando y... la carroza. Mi película. Fan. Yo soy fan. La tiene tatuada la negra. Sí. Amo. Él es ese personaje. Él es ese él personaje. Él es ese personaje. Se lo comió, vos decís, el personaje. No, yo creo que él es como más ese personaje que el personaje de la Patagonia Rebelde. Yo en La Patagonia voy a traer, traje un audio de La Patagonia Rebelde, que es bueno, es muy significativo porque después pego otro que ya van a ver lo que él opina. La fiaca, ajá, dice Fede. La fiaca. La fiaca, sí. Esa es también muy representativa, ¿no? De una época, una forma de hacer... Bueno, él a los 11 años... ¿Perdón, en teatro también? Sí, él hizo de todo. De todo, zarpado. De hecho, a los 11 años debutó en una radio. En un radioteatro. No, está bien. ¿Qué? No. Pensé que estabas por un dato de color. Que debutó en una radio y después... No, no, él todo lo toma de doble sentido, ¿eh? Atención. Sos buena era. Vino picante. Yo no soy, en absoluto. Es Brandoni. Si lo dijese otra persona, yo no pensaría, digamos, que va... Pero conociendo tus columnas... Conociendo tus columnas. Mi columna vertebral. En la columna anterior hablamos de cómo se movió a todo el mundo. Cómo se llamaba este que no tenía moral ni... Diego Rivera. Pero hacía mucho al personaje. No te pasa nada, ¿no? Este señor no tanto, es bastante discreto. No tiene pinta de... En cuanto a su vida privada. Sí. No, estuvo casado muchos años con una actriz hermosa, una señora. Tuvo dos hijas que son grandes ahora. Bueno, esa es su vida amorosa. ¿Les interesa? Yo sé todo de él. No. Sé todo de él. Me parece que debe ser aburridísima la vida amorosa de Brandoni. Ah, no, ahora está de novio con una mujer de 42 años. Le lleva como 40 años. Más joven que yo. Sí, y qué asco. Pero viven en casas separadas. Igual que vos. Y están felizmente noviando. Claro. Chocho. Felizmente separados. Forma de ser felices. Es la mejor forma, está bien. Bueno, él debutó entonces a los 11 en la radio, actuando en la radio. Luego hizo 4 años de conservatorio. Fue el líder del sindicato de actores en los años 70. Y por este motivo, porque la AAA lo amenazó, de hecho estuvo secuestrado, detenido, desaparecido unos días nomás, se tuvo que exiliar a México y volvió a los 10 meses de estar en México, volvió porque dijo que no se bancaba. Volvió antes de que comience la dictadura. ¿Querés ponerme el audio 2, el audio 1, perdón? Víctor, gracias. ¿Cómo no? Democracia. Vos fuiste perseguido por la AAA. Vos te tuviste que ir. Sí, por la AAA. ¿Qué te pasa con este revisionismo que está existiendo sobre los 70? ¿Qué te pasa con que se esté cuestionando qué pasó en los 70 y durante la dictadura? Si 30.000 desaparecidos o no 30.000 desaparecidos. No, esos 30.000 desaparecidos es una mentira. Esto no se puede. Lamento que alguien haya dicho que era... Que en la provincia de Buenos Aires había que decir que eran 30.000 desaparecidos. Todos los tipos que inventaron eso lo confiesan, que dijeron 30.000 para lograr el apoyo internacional y todo lo demás, pero 30.000 no. Bueno, habla por sí solo. Divino, la verdad. Divino. ¿Saben qué me sucede hermoso a mí con esta persona? Creo que es un gorila. O sea, él es un antiperonista. Entonces, todo lo que el peronismo él es esta pero es un retrógrado también, porque hay muchos radicales y muchos antiperonistas que no cuestionan el número de 30.000. Eso me parece que es desde un lugar de fascismo que ya excede el antiperonismo, me parece a mí. Sí, sí, seguramente tiene también, pero lo loco es que él ha sido perseguido por la AAA. Entonces, ¿cómo puede negar algo que él mismo vivió y padeció con su familia? Porque se tuvo que exiliar. Pero la AAA era peronista. Claro. La AAA era peronista. Bueno. Ahí tenés una posible explicación, pero el haber vivido una persecución y justificar otra y desaparición y tortura y... ¡Ah, qué duro, eh! Bueno, ahí vamos perfilando un poquito... ¿Cómo es este personaje del día de hoy que traje? Este es bastante indefendible. Lo que sucede es que yo lo defiendo desde su arte. Claro. Me parece un actor zarpado. Él estaba actuando ahí en el San Martín, en el Teatro San Martín, en la calle Corrientes. Sale del teatro una vuelta muy joven y en un puesto de diarios ve un librito que decía La Cuestión Argentina por Raúl Ricardo Alfonsín. Se enamora del radicalismo a partir de la lectura de ese libro, se afilia y en el 97 fue elegido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Después estuvo como candidato en un montón de elecciones, fue en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires de 2007, secundó a Ricardo Alfonsín, al hijo de Raúl. Como vicegobernador, bueno, no ganaron. Hubo un hecho en el 2017 del él presidía, no presidía, pero era bastante importante en la Asociación Argentina de Actores, pero se ve que venía teniendo ya este tipo de declaraciones y la Asociación Argentina de Actores emitió un duro comunicado donde señalaba el desprecio a lo democrático por parte de Brandoni y que su renuncia nos libera de la carga ominosa de tenerlo como afiliado, que durante su paso por la función pública como legislador de extracción sindical, con su actitud borró con el codo lo que escribió con la mano y que actúa siendo funcional a los postulados e intereses económicos que fueron el origen de la dictadura. El odio muchas veces no permite ver la realidad. ¿Quién firma? Esto firma la Asociación Argentina de Actores y él entonces se retira. ¿En qué año fue? 2017. Bien firmado eso, yo también se lo hubiese puesto el gancho ahí. Las declaraciones son fuertes. Sí, fuertes, no, es que... contundentes y sin caretas. Y bueno, no, está muy bien. Me encanta. Pero bueno, y parece que estaba sacado Brandoni en esos momentos. También quedó en el centro de la escena, dicen, por un comentario que hizo en un programa que se llama Intratables, yo no lo conozco, donde calificó de verso a la calificación de cívico-militar del golpe de Estado. Ajá. Tengo un mensaje, un aporte. Ajá. De un oyente a esto que estás diciendo. Dice, la asociación, y se refiere a la Asociación Argentina de Actores, también es AAA. Sí, sí, sí. Lo vi, lo noté. El mundo es contradictorio, dice Fede, que después dice, Brandoni es la AAA. ¿A qué se refiere con eso? Explícanos, Fede, que no entendemos. No sé. Yo ahora voy a pasar el audio 2 y 3, los dos pegaditos. El primer audio es un recorte de La Patagonia Rebelde, donde él tiene un discurso muy fuerte, Luis Brandoni. Y pegado va un audio que es de una entrevista que le hacen a él, hablando justamente de algo que él estaba enunciando en La Patagonia Rebelde como algo que tenía que defenderse y después lo destruye automáticamente. ¿Te pusiste ustedes son los dirigentes de la Federación Obrera? Sí, señor. Orden del Teniente Coronel Zavala. Rendición incondicional. Igual viene ahora. Entrega de rehenes, caballos y armas. Pero no lo cortaste. De lo contrario, se procederá sin contemplaciones. ¿El Teniente Coronel Zavala no recibió a nuestra delegación? No se va a recibir a ninguna delegación. Es el último ofrecimiento. Nosotros no resolvemos sin consultar a la Asamblea. Como ustedes quieran. Te puedo... Tienen 2 horas de plazo. Cuéntenme, ya está. Bueno, al aire. Tuvimos un problema. A ver. Un problema técnico. No, no tenemos el audio de la enunciación de en la Patagonia Rebelde de. Podemos tenerlo igual. A ver, decime. Y te tiro los segundos. Eso. Mientras. Bueno. Podemos escuchar el otro primero. Bueno, podemos escuchar el audio número 3, entonces, y después pasamos el recorte de la Patagonia Rebelde. Dale. Por favor. A ver. ¿Crees que hoy la sociedad ya no va a hacer eso? ¿Que no le van a hacer un paro general en La CGT sí, porque es lo único que saben hacer. La CGT sí, y los piqueteros también, es lo único que saben hacer. Como no trabajan, intentan hacer paros generales, crear problemas con la gente, que no pueda ir a trabajar, que no llegue a tiempo en las consultas médicas, este tipo de cosas, anunciando ya antes de que asuma el nuevo gobierno. De modo que eso sí, no hicieron un solo paro con la catástrofe que fue este gobierno, que sigue siendo todavía gobierno, no hicieron un solo paro. Pero eso es el peronismo. Pero el peronismo no va a encontrar eco en la gente. Esto es lo que me parece. ¿Podemos escuchar, Vic, el de la Patagonia Rebelde a partir del minuto 1, el personaje de Luis Brandoni que expresa? Solo quedará con vida. Compañero, no confiéis en Zavala. No rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Mucho menos creíble, ¿no? Marcha. Muchos años antes. Eso fue en el 74, en la Patagonia Rebelde. Él arengaba ahí una huelga, ¿no? Un lugar donde. Un mundo feliz donde los obreros vivan sin las cadenas de los patrones, ¿verdad? Pero mucho menos creíble, ¿no? ¿No te parece así la actuación mucho peor que, por ejemplo, no sé, en otro tipo de personajes? Igual no digo que. O sea, por ejemplo, en La Odisea de los Giles hace un personaje de buenazo y me parece más creíble. Capaz que tiene también. Yo creo que también es el momento histórico. En los 70s, la forma de actuar, la forma de hablar era totalmente distinta, me parece que años posteriores. Y haciendo de gallego, además. Sí, haciendo lo de gallego no. No garpa. Bueno, continuemos con esto. Pero le pego al arte ahí. No al personaje. Ah, digamos. Le pegás al arte. Claro, claro. Él como artista ahí no logra el personaje. O sea, como que no da ni para defenderlo. No, como artista también. Lo quiere matar por todos lados. Bueno, vos matalo. Hacer cada uno hace lo que quiere. Con mi columna pueden hacer lo que quieran. Pero primero yo. Sí, sí. Rompela toda, voy, después yo la pisoteo. En el 2020, Brandoni hizo saber que no estaba de acuerdo con que Ricardo Alfonsín, su antiguo compañero de fórmula, porque en el 2007 se postuló, ¿se acuerdan?, para como vicegobernador, que finalmente no ganaron, aceptar el cargo de... ¿Se acuerdan que fue embajador de España por... ¿Con quién? Alberto. ¿Con Alberto fue embajador de España? No me acordaba. Sí, en el gobierno de Alberto fue embajador de España. Dios mío. Ricardo Alfonsín. Ricardo Alfonsín. Ah, pensé que me decías. Claro, yo pensé que Brandoni. Sí, no, verdad. Ricardo Alfonsín. Entonces, Brandoni dice, no, es penoso, como dice de Ricardo, dice, abre la grieta al interior del radicalismo. O sea, él es así, como que contra el peronismo a como dé lugar. Siguió postulándose a distintos cargos hasta que finalmente fue en el 2023 fue electo parlamentario del Mercosur por Juntos por el Cambio. Ah, qué lindo, todo divino, muy lindo. Todo divino. Sí, todas sus ideas y ahí ya terminó de mostrar políticas. La hilacha. De hecho, hay un audio, el audio 4. ¿Lo podemos poner? Podemos ponerlo. Ahí ya muestra el hilacha totalmente y dice, bueno, ya está. ¿Hay un voto de confianza al presidente? Sí, claro. Presidente. Sobre todo por la reacción que tuvieron grandes sectores de la política, de otros partidos, del propio radicalismo y de otros partidos, de tratar de colaborar con un con un partido nuevo, pequeño, con muy poco alcance territorial, y es necesario ayudarlo, porque no es ayudarlo al presidente, es ayudarnos nosotros todos. Bueno, ahí finalmente mostró la hilacha, ahí ayudemos a Milei, dice, ayudémonos todos, entre todos, a destruir al país. Y entonces, bueno, si quieren nos quedamos solamente con, porque parece que es un personaje, este sí que es el más detestable que traje. Sí, la verdad que sí, igual quizás tiene que ver también con el arte que brinda. Es buen actor, pero es prescindible. ¿Por ser actor? No, Diego Rivera, no sé si era mejor o peor que él, las ideas nos quizás gustaban un poco más, pero su forma de vida ha lastimado un montón de gente, entonces no sé si Diego Rivera o Luis Bernandoni, quién es mejor o peor, no, igual no hablamos en esos términos nosotras, pero quizás el arte de Diego Rivera ha cambiado un poco el mundo, y no sé si las actuaciones de Brandoni han cambiado así el mundo de una manera en que eso, estoy con Víctor, me parece. A mí más que detestable me parece un poco patético el personaje este. O sea, me pasa eso, como que lo veo como un viejo patético. O sea, como no como alguien que... Por suerte está enojado por la edad. Tiene 85, ya se va a morir. No, pero es como todo, es un combo, digamos. Es como toda esa cosa así que da, viste, a rancio, así, ¿no? Pero no me parece de los detestables, digamos. Sino como es como una exhibición de patetismo, así, en todas sus expresiones. Sí, comparto en que tiene películas donde actúa bien. Se tiene. Ahora vamos a escuchar el audio 5, que es de mi película preferida. Y luego vamos a escuchar unos tangazos, porque él es miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Miembro de la Academia Porteña del Lunfardo. Sí. Uh-huh. Así que luego del audio 5 nos escuchamos unos tangazos. Gracias. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. Y Jorge y Emilia, ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, saben qué miseria. Pero es una miseria digna. Qué rico que está este plato oriental. ¿Uruguayo? Pero no, asiático. Ajá, sí, lo que pasa es que yo no sé comer con palitos, negra. Ay, Lu, pero esto lo mandaron los amigos de... Acá podría estar tu marca. Para oficiar en Medias de Red... 3546-451810. Hermoso país, que es mi tierra, la Argentina. La mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón. El vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón. Al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camana. La vecina es la fulana. El tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, esto lo mancha cualquiera.

hay unos gustos espectaculares. Las frases son las siguientes. ¿Cuál no dijo Luca Prodan? La música es sentirlo, no querer ser músico, serlo. Número 2. La creatividad es como un músculo, hay que ejercitarla para que se fortalezca. Número 3. El ser humano es un bicho feo, malo y para peor piensa más que los animales. Tenemos unos mensajes de audio de nuestro amigo Fede Criterio que... Ya está como está palpitando. Pidiendo, está pidiendo pista, ¿por qué? Pide cancha, pide. Pide cancha, porque... Decilo, negra. Me cansé, decilo. Él va a venir a participar en esta misma silla que estoy sentada yo. ¿La dejás calentita? La dejo calentita para que venga Fede Criterio a ocuparla con esa voz espectacular que tiene. Tiene una voz. Fede, espero que vengas con toda esta chispa que tenés como oyente, porque viste que después, que no te dé la timidez. Igual él es un hombre de radio, muy experto. Él es un hombre de radio, por eso lo elegí. Como su sucesor. Fue elegido. El heredero. La vara el está heredero, muy alta, sí. Criterio. Ojito, ¿eh? Ojito. ¿Vos vas a participar desde el exterior de nuestros sorteos concurso, negra? Maybe. Si ganas, ¿puedo, puede ser para mí? Se va al exterior y ya tala en inglés, ¿viste? Maybe. Escuchame, ¿querés que pongan audio de Criterio? A ver, ¿qué o dice? No? Porque a ver, son unos audios a respecto a Brandoni. ¿Ya que parece tenemos audiencia? Compañeros, les pido, por favor, no bulinéis. Un poco de respeto. De respeto hay que tener a esta carrera artística que he llevado. Yo he hecho mi cuñado con Darín. Nos unen las empanadas. Nos diferencia el precio. Gracias, compañeras. Perdón, me he confundido. Me ha pasado mal el libreto. Nos unen las empanadas, nos separan los valores. Dice. Es que él es actor, Criterio. Sí, claro, entre otras gran cosas. Gran. Fede Criterio, actor en lo de Mirta Legrand. Sí, sí, sí. Solo actor, le dirían músico, a Fede. Músico, poeta. Actor, entretenedor. Entretenedor, me encanta. Showman. Entretenedor. Entretenedores. Entre cucharas. Bueno, muy buenos. Esto, me lo imagino Brandoni, esto de. Decía Fede, me han pasado mal el libreto. Me lo imagino re jodido. Sí, re jodido. Malhumorado. Si algo sale mal y si algún subalterno debe ser así, re jefe y órdenes. Víctor lo odia. Dos mensajes. Órale, quiero la pizza. Dice la opción 1. Orión, te explico un poquito. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos estés escuchando. Vos estás en el extranjero. Pero no tiene un heredero. Dentro de. Tenés que decir una vez más si ganás a quién le ofreces tu premio, porque no estás acá en zona y no puede ser la misma persona que habías ofrecido la copa. No, es la única persona que me puede llegar a donar algo a mí. La opción 1 dice: a ustedes les quiero también. Gracias, te queremos, Orión. Y dice Mitzi: se ve que con el viento de cola también dice la frase 1. Oli, quiero participar por esa deli pizza del semillero que está al lado de Mercado de la Tierra. Aprovecho y paso Publi. Ya estuvimos pasando Publi también de mercado. Ya estuvimos. Bueno, por supuesto. Todo lo que quieran pasar de publicidad, los auspiciantes de Medias de Red son bienvenidos. Hay pollitos en el Mercado de la Tierra. Hay pollos. Hay pollitos de campo, muy pollos, pollos, sí. Hay muchos pollo, pollos. Pollo. Vayan a buscar su temporada pollo. De pollo. Temporada está bien, pollo. El otro día comimos negro un puchero de pollo muy rico. Qué rico. Y arroz con pollo también va como loco. Deberíamos irnos a cocinar. Al horno. Y también está haciendo sopitas de pollo también para el invierno, vienen muy bien. O sea, sopita. Toda variedad de pollo. Sí. Yo ahora tengo un caldo, porque ya después queda el caldo, ¿no? Sí. Claro, sí. Que uno le va sacando hasta el último jugo. Hervir los huesos y sale. Y todavía sí. Sigue saliendo. La Argentina de Milei. Bueno, ¿les interesa que empecemos con la columna Un pase a la red? Vamos en esa. Adelante. Vamos en esa. Hoy vamos a hablar de fútbol. Una vez más, viste que a veces vamos cambiando de deporte. Volvemos al fútbol. Pero veo que de a poco estoy contagiando un poco de pasión por algunos deportes que no son el fútbol, el básquet y... Ya hay interesados por el tenis, el de repente softball es un deporte. No es como emblema en ningún lado. Cricket. ¿No? ¿Saben que jugué al softball? Tengo mucho para decir. Jugué al softball. Ella te yo también jugué al softball. Yo también. Se jugaba en la primaria en nuestra generación. ¿Se jugaba? ¿Por qué? Como una alternativa al béisbol. Pero era como un ahora, softball de mujeres. ¿Desapareció? No tengo idea, sí, no, acá no hay. Es que nadie jugaba fuera de una currícula eso, en ningún barrio se jugaba era eso. Era divertido igual. Era fútbol. Divertido, sí. En el colegio. Sí, en el colegio. Para la gente que no juega al fútbol debe serlo. No sé. No sé, ¿qué quiere bardear? Sí, quiere bardear, pero no me toca. No me toca para nada. O sea, ¿sabes qué? El aire ¿Qué quiere bardear? O sea, se equivoca. No sé. No sé cómo decirte. Bueno, entonces yo quería contarles que el fin de semana pasado, el marplatense Horacio Ceballos ganó Roland Garros, no como el gato Gaudio, sino en dobles, junto al español Marcel, creo que es su nombre de pila, Granollers. Es muy importante lo que ocurrió. Es un argentino ganando Roland Garros en su versión dobles, como digo, obviamente que el este. ¿Qué tan importante? ¿Nivel Colapinto? ¿Nivel Colapinto número 10? Para él, muy, muy importante. Ah. Además, él tiene 40 años. Dobles tiene otra edad también, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, van mis felicitaciones desde aquí, desde Media de Red, Horacio Ceballos. Vamos, ahora. Muy, muy capo. El gran Ceballos. Eso. Me gusta. Le van sacando la onda, me gusta. Bancando el tenis nacional montón. Les decía entonces que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la selección nacional, que el martes pasado, en un día que fue muy raro, porque fue justamente ese día en donde se condenó a Cristina Fernández de Kirchner, y de noche en algunos chats me pasó como que había como un pedido de disculpas de che, podemos hablar de fútbol dos horitas, podemos igual ver el partido y olvidarnos un rato. Así que vimos muchos el partido de Argentina-Colombia, que empatamos 1-1. ¿Lo viste, negra? Claro que no. Se quedó como en blanco. ¿Vos, Víctor? No lo vi. Tampoco. Bueno, yo estuve con Cristina y rosqueando fuerte. ATR. Sí. ¿En qué andaría yo? No sé. Esa pregunta no voy a hacer al aire. Nadie se animó a preguntarte. Sí. Estaba en mi casa. Nadie quiso llegar tan lejos. Estaba en mi casa y estaba trabajando. Creo que estaba trabajando y estaba escuchando noticias y trabajando en el taller. No podía. Bueno, Argentina-Colombia es una suerte de. ¿Qué patriotismo? No sé. Argentina-Colombia, dijiste. Es una suerte de clásico latinoamericano porque son siempre partidos exigidos con los colombianos. Por ejemplo, perdimos a la ida por las eliminatorias en septiembre del año pasado, perdimos 2-1 y venimos de ganar la final. ¿Te acordás, negra, que la dimos juntas en Salta, la final de la Copa América? Colombia pasando por un muy buen momento futbolístico. Sí, también. Por eso digo que siempre es un clásico, siempre es un partido exigido. Hablando del final de la Copa América, poneme el audio 1. Muchos recuerdan esta presentación de Shakira en el entretiempo de ese partido. ¿Escuchaste vos? Nosotras no le prestamos atención. Un poco sí. Eso sí, de acuerdo. ¿Esto en el partido contra Colombia? Hubo indignación. En inglés cantaba. Y mucho Colombia. Claro, y después todo el. No lo vamos a escuchar entero, lo podemos dejar de cortina. A ver, vamos a jugar un poquito con las señas. Subimos, bajamos. Ella todo el tiempo dice: ¡Viva Colombia! ¿Dónde están los colombianos? Está muy contenta de estar ahí en la final, pero resulta que podrían haber sido. Estos de la FIFA son siempre malísimos, te digo. ¡Qué bronca me dan! ¿Qué bronca? Con esto del show espectáculo. Sí, además, que nada que ver. Esto no es fútbol americano, esto no es el Super Bowl. No queremos esto. No queremos la. ¿Cómo dijiste? ¿Mediático? ¿Cómo? Usaste una expresión. Ya se olvidó. Yo dije. Ella lo arroja al viento y. Y después queda en blanco, así senil. Lo soltó, se sacó algo de la cabeza. El show, espectáculo. Un problema mío. Pero esto, bueno. Cuando no te meten un pastor antes del partido, te lo meten a Shakira cantando en inglés. Como que te evangelizan por algún lado. Por algún lado, sí. Pero bueno, fue muy, muy pro Colombia. Esa final igual ganamos, Argentina. ¡Ganamos! Y eso que el Noy dice. ¡Te quiero Colombia! Le gritó. ¡Te quiero Colombia! Ay, y en un momento como que dice, ¿dónde están los colombianos? Pregunta. Y medio que se da cuenta y dice, ¡ay, los argentinos! ¡Dale, dale! ¿Qué te pensás? Avise, estaban en los ductos de aire, estaban los colombianos colándose al estadio. ¿Te acordás? Sí. Ese partido tuvo de todo. ¿Se acuerdan que empezó re tarde? ¿Re tarde? ¡Re tarde! ¿Como 3 horas después? Sí. No, nosotros tuvimos que hacer un show de entretenimiento esa noche porque la gente estaba muy aburrida. Me acuerdo Qué impresionante. En los parlantes pedían que se retiren los que estaban sin entrada y nosotros nos reíamos y decíamos, ¡que reflexionen! imagínate. A los Colombia estaban en la llama. Vine hasta acá, me la jugué entera para entrar y ahora que me dicen que debería irme, me voy a ir. No funciona así. Tienes razón. No funciona así. Estos gringos, Estos gringos, no, es que no saben nada de fútbol. No saben nada de fútbol. Y ahora, ¿sabes qué? Vamos a jugar el mundial de clubes también en Estados Unidos. Espero que hayan aprendido algo. No aprenden más, no les interesa, porque solo les interesa, negra. El fútbol americano y el show business. Y los golpes de Estado. Y los golpes de Estado. Y financiar a los malos del mundo. Sí. Bueno, todo esto entonces para decir por qué Argentina-Colombia siempre es un partido picante y caliente, pero sobre todo, y acá me voy a remontar muy muchos años atrás, unos 32 años atrás, hay un partido mítico, te diría, que ganó la Selección Colombia. Les aclaro que se dice así, se dice Selección Colombia, para que sepan, no se dice de otra manera, ¿sí? ¿Estamos bien? Ok. Bien, continúa. Si vos lo decís, o sea, no te voy a discutir para nada. Eso lo decís con seguridad y ya todos te creen. Andá a chequearlo. Sí, además. A Google. Googlen, no tengo ningún problema. Ningún problema. Bueno, el recordado decía 5-0 de Colombia a Argentina. 0-5 en realidad. Yo lo vi. Porque fue en 1993, hace mucho tiempo, y sigue vigente. Y el Diego desde la tribuna. El Diego en la tribuna. No me spoilees, pero gracias. Sí. Pero era una época muy difícil. Lo recuerdo con sufrimiento ese partido. Muy difícil de la selección, sí. Es una época muy sufrida de la selección en general. Y ese partido fue... ¿vos cuántos años tenías, Vic? Porque 10 años. Soy una persona grande. Claro, pero quedó en el recuerdo como un... Yo lo recordé como doloroso de ver ese partido. Y hace muchos años atrás que estuve en Colombia, los colombianos no te castigaban con el 5-0. El 5-0 decía, che, pero no ganaron nada, daba lo mismo. Ellos te castigaban con ese 5-0 a full. Es que nos bailaron. Es que nos bailaron. Y te voy a decir una cosa, el otro día un poco nos bailaron también. No lo vi, así partido. Que... Qué suerte que no jugaron lo jugaron muy bien. Jugaron muy porque bien. Hicieron primero el gol y después Argentina empató. O sea, que se acabe la democracia y que te bailen encima ese mismo día es un montón para mí. Y te voy a decir algo. Sí, que te bailen en la cancha. Metieron un gol y era la primera vez que Colombia metía un gol desde aquel partido. Desde el 93. Que en el Monumental, perdón, ¿no? La primera vez que Colombia volvía a meter un gol en el Monumental desde aquel partido. Pero bueno, para hablar de ese partido, porque la columna va a tener como disparador ese evento... que se jugaba por las eliminatorias del Mundial 94. Otro Mundial muy cargado de emotividad. ¿Qué les iba a decir? Ya sé. En ese partido, antes de hablar de eso, les quiero contar algo que sucedió que ya anticipaba lo que podríamos pensar como una tragedia futbolística. Bueno, ese día casi choca un avión. Minutos antes de que empiece el partido, un avión de aerolíneas argentinas aparece por encima de una de las tribunas. Ay. Baja. Bueno, los 90, estaba todo. Exactamente, los 90, vale todo. Y consigue, por muy poco, no le pega a una de las tribunas. El conductor, el. Chofer. piloto. El piloto, el motorista, fue suspendido por 6 meses y cuando preguntaron qué sucedió, dijo que quería que los pasajeros pudieran observar al Monumental repleto. ¡Wow! Era me cualquiera. Yo haría lo mismo, te digo. Estaba medio copeteado los pilotos y que vamos a pasar cerquita para que lo vean. Qué bueno poder hacer esa fantasía. Es hermoso. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, no era un partido cualquiera. Colombia se jugaba su clasificación también. No es que le daba igual ganar o no ganar. Y Argentina también se jugaba su clasificación. De hecho, como perdimos 5-0, terminamos jugando, y te vas a acordar también de esto vos, Víctor, seguramente, el repechaje contra Australia. O sea que entramos al Mundial. Así, de casualidad. Muy, muy fino. A ver, ¿qué tengo en el audio 2? No me acuerdo, pero acá dice que tengo que decir que audio 2. Haciendo un gol el equipo argentino, podemos volver a la tranquilidad. Medina Bello. Lionel Álvarez Valderrama. Alberto Asprila. Medina Bello. Asprila se acerca a Borelli. Asprila la pedía para dentro de Valencia. El partido está 5-0 en 39 minutos del segundo tiempo. Ay, no, 31 del primer tiempo, Fred Rincón. A los 5 del segundo, Asprila. A los 28, Rincón. A los 30, Asprila. A los 39, Valencia. Marcan este 5-0 de Colombia frente al seleccionado argentino. Durísimo. Durísimo. La voz de Velorio, de Araujo, es tremenda. ¿Araujo murió? No. Vive. Y decía esto, que todavía estaban con esperanza de que Argentina pudiera clasificar, estaban pendientes del resultado de Perú-Paraguay. Perú mete un gol y en la cancha se grita, porque si Perú no metía ese gol no podíamos ir ni siquiera al repechaje. Oh, se grita el gol en la cancha de River perdiendo 4-0. Se grita el gol de Perú en Lima. Sí, sí, deprimente. Y para el gol que nos llevaba al repechaje con Australia, otros mecanismos de clasificación mundialistas, pero bueno. Entonces, el partido, como decía Araujo, 2 goles de Valencia, 2 de Faustino Asprilla y 1 de Freddy Rincón, que en paz descanse, Freddy murió, con una gran dirección técnica de Pacho Maturana y el inevitable liderazgo de el pibe Valderrama. Era un equipazo, igual, un equipazo tremendo, pero tampoco venía tan bien porque no estaba ni clasificado para el Mundial en la última fecha. Pero sí tenían un equipazo, nosotros también teníamos un equipazo. Tengo que decirte que hay gente interactuando con tu columna, si querés leerlo ahora sería bueno. Dale, de una, yo acá colgada hablando, no me di cuenta de mirar el teléfono. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes? Fede dice, yo fui a ver a Maradona a River y salimos del estadio cantando por Argentina que jugaba en Australia por el repechaje en la vuelta de Diego. Optimismo, Fede, puro ahí. Optimismo. Es que puro optimismo. Vi muchos videos y bueno, la gente empieza a gritar. Además de gritar el gol de Perú, la gente gritó Diego, que estaba en la cancha, como claro, decía Víctor, sí, y que a raíz de este partido regresa. Pero esperen porque ahora les voy a contar algunas cosas más. ¿Qué dice Dana? Vayan archivos en vestuarios, dice. Ese partido con Australia, el Colorado McAllister dejó una bella perlita. ¿Las chicas se acuerdan? ¡Epa! ¡Ay, pero contanos! No, Ana, por favor, contanos que es sugestivo. Y dice que fuimos subcampeonas de torneos bonaerenses de softball, dice Dana. Como mis compas, aguante el... O sea, se copó. Aguante el softball. Dana está full deporte. ¿Qué full más deporte dice? Sí, a full deporte. Madonna dice, fue a ver a Madonna a River. Nada que ver. No, cualquier. Madonna. Y salieron gritando por el repechaje. No. Bueno, Fede, no sé qué. Está bien. Me confundí, tienen nombres muy parecidos. Bueno. Madonna. Dicen los colombianos, cuentan los colombianos que esa noche, ajá, se fueron de rumba por Buenos Aires. Y que la pasaron especialmente bien celebrando la clasificación del Mundial. En un Mundial en que no le fue nada bien futbolísticamente y que, y acá nos ponemos serios por unos segundos, porque tuvo como contracara, digamos que no vamos a responsabilizar al Mundial de lo que pasó ni los malos resultados, pero hubo el asesinato de Andrés Escobar, un jugador de la Selección Colombia, que mete un gol en contra y que unos 10 días después es asesinado en Medellín. Bueno, obviamente que nunca fue demostrado, pero eran los choferes de unos narcos que, al parecer, relacionado con apuestas ilegales, por supuesto, y como él había metido ese gol en contra, lo asesinaron. Digo, porque era una época especialmente violenta en Colombia, los 90s, y el narcotráfico, además, muy vinculado con el fútbol, porque eran propietarios los narcos de los equipos de Cali, también ponían mucha plata en Medellín. Millonarios de Bogotá tiene también ese origen, así, equipos donde se ponían mucha guita relacionada al narcotráfico. Y debe ser un mal estímulo para salir a jugar, ¿no? El que cometes un error y te ajustician. Sí, la verdad que es un buen estímulo para encarar casi cualquier cosa. Yo me voy a hacer. ¿Por qué no seguí estudiando medicina ahora? Claro. Y te voy a decir una cosa. Sí. La semana pasada, el sábado pasado, hubo un atentado en Colombia muy fuerte. No sé si estás enterado. A un precandidato a presidente, Miguel Uribe, fue baleado en la cabeza, lo operaron y está vivo. Pero ese tipo estaba pidiendo que se legalicen las armas, sí, que la libre portación termina de decir eso y viene un menor y le pega un tiro en la cabeza. No fue en ese mismo discurso, perdón que lo diga. Bueno. Porque se viralizó de esa manera, pero bueno, sí, él viene sosteniendo la defensa de que la gente esté armada. Qué increíble. En otro discurso, sí, le dan un tiro en la cabeza. Impresionante. Bueno, les conté un montón de cosas, pero falta esto que venía trayendo Fede, quizás hablando de Madonna y Maradona. quizás yo me confundí, que es un poco el Diego dato de esta columna siempre. Diego estaba en la cancha ese día como espectador y te decía, Vic, que nosotros también teníamos un equipazo porque estaban en la cancha. Vos decías Medina Bello. ¿Medina Bello? Uh-huh. Era un gran jugador de esa selección. Estaba Batistuta, estaba Redondo, Simeone, no, Ruggeri. ¿Qué selección? Dirigida por Alfio Basile. Habían tenido muchos problemas Basile y Diego. Diego había jugado 2 partidos en ese año con la selección. Solamente después del Mundial 90, a ese momento que era el 93, había jugado 2 partidos con la selección. Digo porque es difícil a veces recordar cómo eran esos años en los que Maradona estaba jugando. En realidad en ese momento no tenía ni club. Él está, claro. Acababa de firmaría con Newell's unos días después. Es su regreso a Argentina, pero bueno, sí. Eran años bastante complicados y conflictivos para él. Y entonces 70.000 personas le cantaron ahí en el Monumental, Diego, Diego, él en la cancha y la gente pidiéndole que vuelva. Él regresa a la selección, a pesar de estar muy mal con Basile, se sientan, arreglan y regresa para el partido con Australia. Fue convocado. Me acuerdo que era noticia los entrenamientos del Diego. Es que en esa época él empieza a bajar de peso. Sí, claro, pues estaba excedido. Sí, sí, sí, se va. Entonces era como. Hace como unas pruebas, unos test. Dale, Diego, que llegás. Era como. Sí, él como que tenía que demostrar su. De que podía. Sí, su estado físico. Claro. ¿Qué dice Fede? ¿Vos lo tenés ahí para. A Escobar lo barrieron, dice. Lo barrieron. Y hay un audio. ¿Quieren escucharlo? Bueno, dale. Ay, me hacen reír, boludo. ¿Qué le pasa? Es como la beba. ¿Tiene la beba o no? Me dice, pareció. ¿Qué beba? Nada. Bueno. Cosas de internet. Nosotros en las redes. Nosotras no estamos en las redes. Bueno, medias de red, justamente. Justamente, a medias pero enteras. Sí. Cuando termina ese partido y con la selección sin clasificar para el Mundial todavía y teniendo que ir a jugar el repechaje, imagínense, los medios de comunicación, o sea, por favor, estamos hablando de periodismo deportivo, los mataron. El gráfico sacó una tapa negra, onda luto, fue así unánime como los mataron. Y era tanto así, era tema nacional, que van al programa de Bernardo Neustadt. Ajá. En donde todo gente gentil, sí, gente linda. Hoy tuvimos Librandón y eran los foros a donde, o sea, y todo el 90. Mundo debía haber tenido muchos puntos de rating. Sí. Y está, vamos a escuchar ahora el audio número 3, Víctor. Está San Filippo. No sé si lo tienen este personaje también. Uno, Víctor pone cara de la onda de Brandoni, mamita, de Neustadt, un ex jugador de la selección. Y está Goicochea en cámara y San Filippo le dice, escuchemos. Usted, pibe, recibió 4 goles en el mismo lugar. Ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos, pibe, en este partido. Tampoco estoy de acuerdo con San Filippo. Llega Bilardo. ¿Qué le tiene que dar consejo a Goicochea? ¿Quién es? Los conozco mucho y tienen que estar acá peleando ellos lo que pasó. Y tienen que arreglarlo ellos y tienen que clasificar. Gracias a todos los amagues que se ha comido este muchacho. Fue tremendo. Porque el último se comió todos los amagues del mundo. Tenés que ir, dice. Perdonando a todos los presentes, Adolfo, que fue un maestro, que fue todo lo que quiera. Es decir, que somos gente, yo creo, que no se puede discutir en este momento. Te tenés que ir, le dice Bilardo Goicochea. Vos no te podés quedar acá con este tipo diciéndote esto. Bilardo llega en joguineta al estudio. Otra época, ¿no? Nada que ver. Lo ve a San Filippo bardeándolo a Goicochea, que está con una cara. Sí, no saben la cara, porque la cámara le firma así de acá, al lado del cachete, y él una cara, y el otro le dice, te comiste todos los amagues. Llega a Bilardo y le dice, no, vos te tenés que ir. Además, Goico sentía la camiseta, no era un pecho frío. Él la sentía, entonces como que le bardeen así después de una derrota, era terrible. Después de comerte 5 goles, porque se los había comido. ¡Qué garrón! No, horrible, horrible, horrible. Y dice, bueno, así que muy bueno, me gustó mucho cómo llegó Bilardo a defender al Goico. Acá hay un mensaje que dice, esta columna es fabulosa, mi único contacto con el mundo futbolístico y me tiene pegado a la radio. Vamos, Orión, gracias, qué bueno que te guste. Amamos a Bilardo, dice el Fede. Sí, tal cual. Hay un mito que decía que Bilardo no sabía que el Diego estaba muerto. ¿La tenían eso o no? Sí, porque Bilardo no está bien. Claro. Y lo que en realidad no es un mito. No sé. la verdad no existe, ya saben que sí. Yo postulo eso, sí, no sí. Sé, pero dicen lo que sucedió es que Bilardo no le dieron la noticia, claro, de que Diego estaba muerto inmediatamente. Creo como claro. que le fueron diciendo, mira que está mal, y creo claro. que sí se lo comunicaron, pero que no, pero no fue. Pero mucho tiempo después sí. no sabía que el Diego había muerto. Sí. No se lo querían decir. Tenemos saludos desde Tucumán. ¿Quién nos escucha? Julia Lund Peterson. Nos están escuchando. Manda saludos. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, qué bueno, ¿eh? Y entonces digo, Argentina va a Australia con Diego. Diego se prepara físicamente, llega, ganamos 1-0. Un partido, o sea, ¿te acordás, Víctor? Fue como a las 5 de la mañana, hora local. Claro, porque era de otro lado del mundo y tenías que madrugar para ver partidos. Yo era muy chiquita y me acuerdo que me quise quedar como toda la noche despierta para ver el partido. Me re manija. Me re manija, sí. Lo que una es. El de Italia también no era así, que tocaba a la mañana temprano. Es el de sí, Italia a la mañana, 90. A la mañana, me acuerdo que a las 6 de la mañana. En la primaria sí. había sí. así un contexto de escolaridad, tal cual. Y bueno, entonces digo, clasificamos al Mundial 94 y ya sabemos cómo terminó Argentina, cómo terminó Diego en el Mundial 94. Le cortaban las piernas. Claro, enfermera. Tremendo. Antidoping, Argentina fuera en cuartos, súper golpeado anímicamente después de que salta. Y venía bien, venía de golear. Venía como el doping positivo a Diego. Y ese fue, de hecho, el último partido que Maradona jugó con la selección nacional. El partido en que se lo lleva la enfermera, la última vez que él se pone la camiseta contra Nigeria. Y bueno, ya sabemos, entonces, el final. Yo me pregunto, ¿hubiera sido mejor ni siquiera clasificar? ¿Hubiese sido distinta la historia de Diego? Nos dejó unos golazos en ese Mundial. ¿Vos te acordás los goles que hizo además antes? El festejo de Diego frente a la cámara contra Grecia también. Dejó momentos inolvidables. Inolvidable. Por supuesto que lo que es. Yo solo digo que finalmente el Mundial 94 salió tan mal, pero no podemos imaginarnos Argentina fuera de un mundial, ¿no? Qué dolor, qué doloroso. Bueno, nos vamos a ir con eso, con lo que vos decías. Es un poco triste, pero nos vamos con el Diego y su no me cortaron las piernas y después vamos a escuchar dos temones de música colombiana. El segundo se lo agradezco la recomendación a Pablito, a mi compañero de Paso de un Chivo, ya que estamos del taller de lectura comunitaria que hacemos con él y con Fede Criterio los miércoles a las 18 horas. Fede, quien va a venir a reemplazar a la negra ante su partido. Despedimos esta columna, un pase a la red escuchando la Maradona y unos temones colombianos. Gracias. Gracias. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que no me drogué. Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta. Yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Calla su sevicia ni sus máscaras.